Jesús caminó al Calvario, fue una cruz, él llevó, la cargó sobre él, el dolor sufrió del castigo cruel, caminó y su boca no abrió. Una cuesta subió con el peso aquel de las culpas que yo le entregué a él, mas él con su amor todo lo sufrió y así demostró su perdón. Hoy las gracias le doy por aquel amor que en la cruz demostró por el pecador, y quiero vivir en su voluntad y agradarle por la eternidad. Lo hizo por amor, lo hizo por amor, por amor a mí y a ti. Él su vida dio y nos perdonó y la salvación nos le